que yo le digo que alguien hable sobre lo que he dicho, que te afecta será el que va conmigo, puede ser mi peor enemigo, aunque en privado hace lo que yo le digo, que el que manda más que un mejor destino, que cambie también todo lo que ha sido, que nadie aparezca desaparecido, que siempre se llamó Casa de Reposo por la nena y por la abuela.